camino en dos, que es la doble nación. Unos que sí, otros que no. Unos que sí, otros que no. Es como una triste enfermedad, es el cultivo de la inseguridad. Escondido en mi balcón, tengo un furgón esperando en mi puerta. Mi felicidad es incompleta, estoy perdiendo la paciencia. Esta nuca va a ser una fiesta con sapos tras de mi puerta. ¡Civiles! ¡Denuncias! rock and roll. Me hace olvidar que soy un feliz muerto borracho que no tiene que tragar toda esa mierda que te dieron de cenar. El rock and roll y algún alcohol. Después no viene nada más, resulta fácil asustarte. Vas corriendo tras las tetas de mamá. Y estoy borracho en mi rumba y no paro de bailar. Allá afuera van los vivos que corren a trabajar. Con sus gritos y consignas no voy a resucitar. Soy un feliz muerto borracho que no tiene miedo. ¡Chao!